Buenas tardes, camaradas. Bienvenidos a Unidad y Lucha, el programa del PCP de Aragón y los CJC de Aragón en Radio La Granja. El programa de hoy se dividirá en tres partes. La primera parte consistirá en un resumen de la charla que tuvo lugar el pasado lunes en Zaragoza con la hija del Che, que nos hablará alguno de los asistentes a ese acto sobre el transcurso de la misma. Después mantendremos una tertulia acerca de los comités por la unidad obrera, una propuesta del PCPE para fortalecer la unidad sindical combativa en el Estado español. Ya por último, os animaremos a asistir mañana a una charla que tendrá lugar en la Facultad de Filosofía y Letras, en la que se expondrá el caso de los camaradas catalanes. Ahí también os explicaremos unos problemas que hemos tenido última hora, pero que tampoco afectarán a la realización de la charla. En control técnico está la camarada Claudia. A los micros estoy yo, Adrián. Para la tertulia luego contaremos con los dos camaradas Miguel y Salva. Son las 8 y 17. Estáis en Radio La Granja, 102.1 FM en Zaragoza y www.radiolagranja.org/escúchanos en internet. Comenzamos. Bueno, ahora Miguel nos va a contar cómo fue la charla del pasado lunes. ¿Nos puedes contar? Bueno, sí, vamos a comentar algo. Fue muy interesante. Se hizo en el centro este de, me parece que es de la Fundación CAI, Joaquín Roncal. Y la primera sorpresa es que se desbordó el acto de tanta gente que asistió. Hubo que habilitar dos salas más con unas pantallas para poder verlo, con lo cual un poco los que llegamos así tarde creíamos que era una videoconferencia o algo así, pero no, estaba la hija del Che, ahora estaba ahí. Se presentó ella, bueno, venía, lo organizaban los de Medicuba, que es una organización que viene cubana, que vienen trabajando hace años en todo el tema sanitario, de médico, todo está en esa línea, ¿no?, de profesional para Cuba. Pero bueno, ya la charla fue sobre la situación de Cuba, lo que sabemos más o menos de siempre, del bloqueo, de los problemas que hay en Cuba, de cómo se ataca a Cuba por los medios de información, la falta de información que hay sobre la realidad de Cuba. Y bueno, se tocó un poquito por encima, muy poco, ¿no? No dio tiempo a esos cambios que se están planteando, reformas por el gobierno cubano. Realmente por el gobierno cubano no, porque el estilo en Cuba de la democracia, les habló mucho allí del tema de la democracia, es que allí todo el pueblo participa, ¿no?, en discusiones, y todos los decretos que al final el gobierno, el parlamento cubano aprueba, suele pasar por toda una discusión colectiva de millones de personas del pueblo cubano. Fue muy sorprendente, muy interesante, y después de eso, de explicar ella los problemas de que Cuba podría estar mucho mejor, por supuesto, con el tema del bloqueo, si no hubiera bloqueo, explicó cosas concretas que a mucha gente, pues sí, la gente más politizada o más inquieta lo sabemos, pero mucha gente no sabe la realidad de cómo, en qué consiste el bloqueo. Y puso ejemplos concretos, que es lo que de verdad explica las cosas, porque lo otro pues es filosofar, ¿no? Pero de cómo empresas que quieren trabajar con Cuba, cómo los Estados Unidos pues le amenazan de que si negocia con Cuba y hacen comercio con Cuba, pues desde luego que en los Estados Unidos allí no van a poder vender ni un lapicero, o que no van a poder atracar los barcos en sus puertos. O sea, cosas gravísimas, y a eso le llaman la libertad de comercio. Qué contradicción del capitalismo. Ejemplos muy interesantes con las divisas. Claro, todo esto, si no se sabe, y pues es difícil de entender también cómo, por qué problemas pasa el socialismo allí, ¿no? Y claro, ya son 50 años y ese bloqueo, como toda la vida, pues hay una realidad, ¿no? También se le puede llamar un cansancio, ¿no? De que dices, bueno, vamos a ser aquí espartanos toda la vida, ¿o qué? Pero ejemplos muy concretos de las mentiras que se dicen, pues ya sabéis, con internet, con cosas de estas, y que luego pues son gente que está pagada, que está viviendo de eso, pues soltar la mentira, las cosas y punto, y a partir de ahí a vivir. Explicó cosas también súper interesantes sobre la solidaridad de Cuba pues con todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Con Venezuela, con los programas esos que hacen de salud, de educación, o con África, que sigue habiendo unas relaciones muy estrechas de países de antes, ¿no? De Mozambique, de Angola, etcétera, y de que siguen teniendo a Cuba como un país solidario tremendo, porque dada la, eso es como, no sé, me imagino un pobre, ¿no? que de aquí en Zaragoza, que tiene un bocadillo en la mano y encima lo comparte, ¿no? Lo comparte con millones de personas, simplemente porque para demostrarles que tú eres, yo soy pobre, tú también, y yo te ayudo, y espero que el día de mañana, si tú estás algo más fuerte, pues tú también te acuerdes de esa solidaridad y me ayudes, ¿no? Eso lo explicó muy bien la hija del Che Guevara, que por cierto dijo que era militante del Partido Comunista Cubano de base y que ella no representaba nada más que eso, ¿no? Aceptó también críticas y eso, bueno, realidades que no ocultaban las realidades de también de la sanidad, de la educación, de las deficiencias, pero que desde luego el 70% de esos problemas eran debidos al bloqueo. Y me parece recordar también que porque se planteó el tema del debate, de un coloquio, y lo primero que pasó es que está claro que allí fue gente organizada de los gusanos, ¿no? Vamos a decirle, pidió la palabra a un gusano, menudo gusano, de 2 metros con corbata, y bueno, todo fue curioso porque luego el coloquio se quiso centrar en la democracia. Porque como fue el primero que pidió la palabra, pues centró ahí la discusión del coloquio que hubo, ¿no? Y que no había democracia en Cuba, tal, tal, tal, se pegó el speech, y a partir de ahí, pues claro, eso era muy peligroso, porque si no, la hija del Che, pues no podía explicar a lo que iba, era ella allí a hablar y a explicar la realidad de Cuba, o por ejemplo, como explicaba, pues que pensaban de Obama que iba a participar de alguna manera, de otra forma, de cara a Cuba, y de que el gobierno cubano, que el gobierno de Obama, pues al revés, o sea, se está comportando como cualquier otro gobierno que ha habido anterior, y que no hace más que crear problemas. O por ejemplo, al final también recordó los 5 cubanos que están en Miami con cadenas perpetuas, etcétera. Y que claro, si todo eso lo digo por ese gusano que salió allí diciendo el tema de la democracia, ¿no? Se le tiró todo el mundo encima. Luego allí, pues que fue muy interesante, porque a nivel personal de las personas que pedían la palabra, pues empezaron, de los de aquí, de los de la tierra, ¿no? De Aragón, de Zaragoza, los que estábamos allí, empezaron a explicar qué entendía él, claro, por democracia. Y luego, pues, a partir de ahí, claro, podríamos polemizar mucho, ¿no?, de todo lo que habló, se salió, pero en resumen, estaba muy claro que hay dos democracias, que está la democracia del trabajador, de cómo entiende la vida el trabajador, de la paz, del trabajo, del progreso, de la solidaridad, de repartir la justicia social, el trabajo, y hay otra democracia que no, que es eso, despedirte del trabajo, y encima, si luchas, pues eso, perseguirte y convertirte en un delincuente porque no puedes pagar la hipoteca o eso. Y entonces ahí surgió todo este debate, pero fue muy interesante, y yo personalmente pues salí con con la mala conciencia de que aquí en Zaragoza, en Aragón, no haya un comité de solidaridad en concreto con Cuba, que habría que tratar de formarlo, de trabajar, de crear algún núcleo de gente que de verdad permanentemente estemos participando y apoyando a Cuba como un país que de dignidad, de ejemplo y de solidaridad con los pueblos. Muchas gracias, Miguel. Como podéis ver, no tenemos música en el programa de hoy debido a problemas técnicos ajenos a nosotros, y nos disculpamos ante vosotros, puesto que teníamos preparada ya música diversa con temática relacionada con el tema de la tertulia de hoy, que no hemos podido poner y que nos fastidia tanto como vosotros no poder escuchar ahora. Después de esta primera parte, vamos a dar paso a la segunda, que va a consistir en una tertulia informativa. Como ya hicimos la semana pasada, primero expondremos el tema, la propuesta del PCPE sobre el Frente Sindical Obrero, que son los Comités por la Unidad Obrera, los CUO, y posteriormente, tras exponerse la concepción de los CUO, se dará paso a una tertulia acerca de la situación actual del movimiento sindical en España, en la cual intervendrán los camaradas ya citados anteriormente, Miguel Salva y otro camarada Miguel, así como yo, que haré, Adrián, que haré de moderador. Comenzamos la exposición de los CUO. Bueno, pues el tema de los comités de unidad obrera, pues es algo que, digamos, está un poco todavía en principio, aunque ya lleva tiempo. Es algo a lo que, por norma, por lógica, tendríamos que tender los obreros, sobre todo los que militamos en sindicatos no subvencionados por el sistema, como son UGT y Comisiones, y que tenemos que tener muy claro que, ante todo, sabiendo qué, cómo y para qué, pues sacar adelante los CUO y mantener firmes nuestras posiciones frente, digamos, a lo que es la oligarquía de sillón y de despacho de moqueta que tan acostumbrados están en Comisiones y en UGT, ¿no? Porque es necesario, ya no solamente a nivel de que puedan participar gente de sindicatos que no sean Comisiones o UGT, sino simplemente muchos obreros que están desencantados, que no están en ningún sindicato en este momento y que, sin embargo, pues pueden participar a nivel personal, si lo prefieren, apoyando lo que es una respuesta verdaderamente sindical a lo que nos ha caído ya, a lo que nos está cayendo y a lo que nos va a caer. ¿Y en qué consisten los CUO? Vamos a explicarlo. Vamos a ver. Sí, eso, como decías, Adrián, esto es una idea que he ido elaborando. El PCP no hace mucho hizo su conferencia al Movimiento Obrero y poco a poco se ha ido concretando, porque el Movimiento Obrero en este país, eso, a veces a la gente o los jóvenes os puede venir más de refilón una situación, que es la cómo se creó aquí, cómo nacieron las Comisiones Obreras. Y en esta línea podríamos, no es una copia, pero sí que lo cierto es que hay que recuperar un tipo de sindicalismo. Hay que recuperar un tipo de sindicalismo que significa, como yo recuerdo en otros tiempos, que fundamentalmente sería la asamblea de trabajadores la que tendría que elaborar las plataformas, las reivindicaciones de las luchas en cada sitio concreto, de los convenios o de las luchas concretas que se puede dar en una fábrica o en un sector, y a partir de ahí en la asamblea también elegir los representantes, delegados, comisiones, comités de trabajadores que una vez decidido, aprobado por la asamblea, qué es lo que por lo que quieren luchar, por qué plataforma quieren reivindicar, pues a partir de ahí, de forma natural, se eligen a los compañeros que están dispuestos a dar el paso de concretar, de llevar a cabo la propaganda, la actividad, la reunión con la empresa, y todo que pase el control por parte de las asambleas trabajadores, la información y la decisión de esos compañeros que se pueden constituir en comité, en delegados, elegidos, que no tienen que ser por estar elegidos por unas elecciones sindicales, pueden estar elegidos por una asamblea de trabajadores que delegan en ellos para negociar una situación concreta, un despido o cualquier cosa, hasta una taquilla, ¿no? O las taquillas de todos y hay una movilización en concreto de una empresa. Hay que recuperar un sindicalismo de clase, eso fuera de la burocracia sindical, de combativo, de forma que además pueda participar los trabajadores, que puedan controlar el trabajo de las personas que se eligen para representarlos y que esas personas en la asamblea tienen que informar y decidir qué pasos a dar. Y sobre todo, por ejemplo, los referéndums. Nunca se puede negar la palabra a los trabajadores ante ya la aprobación o no de una lucha, de pararla, de tirar para adelante o de cualquier otra cosa. Eso sería un poco el enfoque, el concepto en cuanto a la acción sindical de lo que entenderíamos por los comités de unidad obrera. Ahora, actualmente, hay una gran atomización que se dice, muchos sindicatos, pequeños, grandes, regulares, pero en definitiva pequeños o alternativos que se dice, y que creemos que en torno a plataformas sindicales, pero, como decía Miguel, pues hay miles y miles, cientos de miles de trabajadores que se han borrado de UGT, de comisiones, etcétera, etcétera, y que desde hace ya años pues no ven hacia dónde va el sindicalismo del movimiento obrero en este país. Y en esa línea, el crear comités de unidad obrera como una concepción de movimiento sindical, no de un sindicato, eso es muy importante, como un movimiento sindical donde podemos confluir tendencias o formas de pensamiento, pero que sí nos unen lo que he dicho antes, el concepto de la asamblea, de que los delegados pueden ser revocables, que en una asamblea se puede quitar a un delegado y ponerlo, y no que hay todo un concepto de sindicalismo, de combate y de clase y de solidaridad, donde todo esto tenemos que darle una línea política, ideológica a ese sindicalismo para recuperar otro tipo de sindicalismo que muchos trabajadores pues creen que no existe o que no ha existido. Por eso yo recuerdo otros tiempos, sobre todo desde cuando empezaron a fundar las comisiones obreras. Por ejemplo, un sindicalismo sociopolítico, se decía, porque el sindicato no solamente está para luchar por un euro más o dos euros menos, que no lo van a quitar, sino que puede haber un encargado que está siempre achuchando a compañeros, persecuciones sindicales, persecuciones de todo tipo, o ante problemas de la multinacional, del sector, de cómo interviene la DGA, el ayuntamiento, y claro, esos problemas se convierten muchas veces en problemas de tipo social y político, porque están interviniendo otras cosas, ¿no? Entonces ese sindicalismo sociopolítico también tiene que estar, y de solidaridad, en el sentido de que yo, aunque sea de otro sindicato, pero si veo que hay otro compañero de otro sindicato que se le está persiguiendo, achuchando, maltratando en una empresa, gente de este comité de unidad obrera que puede haber en esa empresa, pues se pueden unir y juntarse para decir, oye, a este compañero, aunque sea de la CGT o de otro sindicato, pero es injusto lo que está haciendo. Y el comité de unidad obrera interviene para, desde fuera, desde dentro, como sea, para denunciar que allí hay un afiliado de un sindicato que se le está persiguiendo, porque a lo mejor resulta que ese sindicato ni se atreve a decirlo, pero el comité de unidad obrera sí que se puede y puede hacer llamamiento a eso, a una asamblea, a reunirse. Y otro factor que creo que es muy importante, que esto es lo que en la línea de los miles y miles de personas que hay, eso, desencantadas y no afiliadas, pues me refiero muchas veces pues a abogados, a médicos que están en el mundo laboral con los accidentes de trabajo, con informes, muchas personas, hasta periodistas, otros fenómenos, ¿no?, de profesionales, que podrían estar participando y arropando a este movimiento sindical desde su perspectiva profesional, ¿eh? Una gente especializada por eso, como puede ser un médico, un psiquiatra, en las cosas de la mujer, en problemas de la mujer, etcétera, etcétera. Todo esto, que este movimiento sindical de los comités de unidad obrera, puede haber gente que puede estar también colaborando y ayudando. En resumen, que no sería un sindicato, pero sí con las formas de un sindicato, o sea, con una proyección hacia un sindicalismo de clase, combativo, sociopolítico, donde pueda muchas veces, pues ante un problema de una empresa, sacar la hoja, su cartel, repartirla en la puerta y decir: los comités de la unidad obrera de tal empresa decimos no a esto y estamos en contra de la sección sindical de tal sitio que está diciendo esto, y denunciar a lo mejor que esa sección sindical X, por información que ha obtenido el comité de unidad obrera de esa empresa, denunciar que se está engañando y que es mentira, que la patronal, el patrón, está planteando esto y sin embargo la UGD está diciendo lo otro y sabemos esto y esto, o sea, pronunciamientos, etcétera, etcétera. Todo esto llevará su proceso, lo hemos comentado, sí, es una iniciativa del PCP, pero lo cierto es que, ¿por qué hemos planteado esto? Que también hay otro tipo de corrientes sindicales que estaban en esta línea, eso, por ejemplo, hay coordinadoras se llaman sindicales de clase en Madrid, en Andalucía, por Cataluña, por varios sitios, en Cantabria, y todo esto va, y ahí también puede haber perfectamente, como hemos dicho, en un comité de unidad obrera puede haber gente, a lo mejor puede haber un sindicato local de algún sitio que dice: yo sí, yo apoyo esto porque estoy de acuerdo con esa concepción. Iremos participando y elaborando, de eso se va poco a poco, pues no sé, en un tiempo no muy lejano creo que acabaremos haciendo alguna reunión. Yo intuyo, ¿no? Es la intuición que me lleva a esto, es que vamos a acabar en la línea de lo que fue, vuelvo eso a las raíces de las comisiones obreras, de que pues una coordinadora de comités de unidad obrera, provincial, local, todo desde abajo, porque si no será muy falso, ¿no?, este proceso por abajo, para ir terminando pues en una coordinadora estatal. Y como en resumen, sobre todo, que nadie entienda que va a ser un nuevo sindicato. Sería un movimiento sindical para también trabajar, tanto en, no sé, aquí en Aragón se puede estar planteando estas cosas, esta corriente, en el Sindicato Obrero Aragonés, en la CGT, con gente de comisiones obreras, que sabemos que hay un sector crítico, y todo eso irlo confluyendo, organizando, dando orientaciones para que también todos estos compañeros que creemos que podemos aportar a levantar el movimiento obrero de verdad combativo y de clase, pues que estemos diciendo todos lo mismo, tanto de estos compañeros que estarían en los comités de unidad obrera, pues que después de estas reuniones que vayamos manteniendo, pues que esos compañeros, tanto en estos sindicatos y con los no afiliados, etcétera, y organizaciones y núcleos que irán surgiendo, pues que estemos manejando todos lo mismo, ¿no? Más o menos, yo creo que este sería el resumen y el proyecto, que es novedoso, que es lleva poco tiempo, que no lleva más de un año, pero va en esa línea. Abrimos ahora tiempo de tertulia. Bien, sobre lo que habéis comentado los dos, más o menos estoy en la misma línea. Hay un problema también en el tema sindical, que es que en estos últimos años, conforme ha ido subiendo las condiciones que podrían darse para una gran conflictividad social, desde los grandes medios de comunicación, gobiernos, etcétera, lo que se ha hecho es una ofensiva sindical brutal. Ahora mismo, los mismos que subvencionan y han dado todo el apoyo a los grandes sindicatos son los que dicen que son unos vendidos, subvencionados, etcétera. Pero no para indicar que hay que crear un sindicalismo de clase, sino para acabar con el movimiento sindical en general. Para que la gente se piense que todos la gente que militamos en sindicatos somos vividores, vagos, un montón de cosas que se dicen y se repiten constantemente. Incluso en la última huelga general había medios de comunicación que afirmaban que era legítima defensa agredir a sindicalistas, por ejemplo, y no les pasó absolutamente nada. Es que no les pasó absolutamente nada. Otro de los problemas que tenemos es que la gente no sabe que es que un sindicato de per se tiene que ser político. Porque un sindicato, como ha dicho Miguel, no puede ser una organización que se dedique solamente, por ejemplo, a pedir un euro más, o dos euros más, o que haya una taquilla más grande, o que el café sea gratis. Es que eso es una tontería. O sea, es una absoluta tontería. Y el problema es que, como también está el descrédito de la política, se juntan las dos cosas. Y por eso yo creo que una organización así plural, una coordinadora plural obrera hecha para trabajos, para encauzar luchas comunes, porque hay muchas en muchas empresas que tenemos al final los mismos problemas, pues creo que ayudaría un poco a avivar un sentimiento y también un poco ser la avanzadilla para que la gente vaya viendo que es que si no te adhieres a un movimiento así no acabas haciendo nada. No vale quejarse de todo o echarle la culpa a todos los grandes sindicatos si al final no haces nada. Eso es así. Bueno, al hilo de lo último que ha dicho Salva, que estoy muy, muy de acuerdo con él, eso último que has comentado me recuerda precisamente a los típicos sindicatos sectoriales que solo se ocupan precisamente de lo que tú has dicho, de que si una ventana está rota, si los vestuarios están limpios, si falta azúcar o no en el café de la cafetera, y poco más. Y normalmente, por regla general, salvo alguna honrosa excepción, que como la suele haber en toda regla, además son sindicatos colaboracionistas con la patronal, con lo cual, en fin, de sindicatos solo tienen el nombre. O sea, porque son sindicatos, pues eso, sectoriales, que van a la suya, y aparte de sectoriales, ya algunos ya son tan recalcitrantemente antiobreros en el sentido social y político y sindical de la palabra, que pasan ya a ser directamente de ser sectoriales a ser sindicatos amarillos ya directamente. Y esos son los sindicatos que yo no le deseo la extinción a nadie, pero si no estuvieran, casi que mejor, ¿eh? Sí. Además, últimamente están creciendo bastante, sobre todo en comercio. Están el ejemplo de Fasga y Fético. Hace poco conocí y tengo un conocido que trabaja en el Corte Inglés, en otra ciudad. Y me dijo tranquilamente que se había metido en las listas de Fasga. E iba diciendo que es que él estaba contento porque no era un sindicato político. Yo le dije que se olvidara de hablar conmigo de esos niveles, porque realmente es un sindicato político organizado por la dirección de Corte Inglés para el control de los trabajadores, con lo cual no tiene otra. Y lo peor de todo es que ahora mismo el Corte Inglés está metiendo todos esos pseudo-sindicatos que, como lo vimos aquí en Galerías Primero del Árbol, están en Carrefour, etcétera, etcétera. Sí. No, el Corte Inglés abrió, digamos, la espita, abrió la idea, y luego ha sido copiada por el resto de grandes superficies, sí, o diferentes industrias, sí, ¿no? O sea, lo peor de todo es que haya gente que les apoya porque dice que no son políticos, como si... Bueno, el control sobre el obrero no fuera política. Pero eso demuestra la incultura sindical, política y social que tenemos en este país. Uh-huh. O sea, mientras los obreros prefieran ver a la putona o putón verbenero de turno, con perdón de la expresión, y no se preocupen de sus derechos, uh-huh, y de la mejoría de sus condiciones laborales y del futuro que pueden tener tanto, uh-huh, ellos como sus parejas, o sus hijos si los tienen, o simplemente del próximo compañero nuevo que entre, que venga detrás de él. Mientras eso no pase, y eso le interesa muy mucho al sistema que no pase, en este país no vamos a hacer carrera en ese sentido nunca. Bueno, pues volviendo a lo de los cubos. Sí, volviendo a lo de los cubos, después de contextualizar la realidad, lo de los cubos, lo que pretende los cubos es, pues, toda la desmembración o toda la desunión que existe en el movimiento sindical actualmente, pues encauzar, indistintamente de qué sindicato sea, incluso tampoco se niega que pueda ser un sindicato de una empresa, si es combativo, evidentemente, vamos, que no, que tiene que ser un trabajo poco a poco, pero que pretende romper con la atomización de la política, que de la política sindical que hay actualmente. Bueno, que hoy, desde luego, con lo que ya tenemos del pensionazo, de la reforma laboral, que lo cierto es que se empieza a notar poquito a poco ahora, pero que esto en un año, cuando conforme se vayan legalizando, aparezcan, porque todas estas cosas de los parlamentos llevan su proceso, luego van hasta que salen el boletín oficial del Estado, pasan unos meses, y luego pues mucha gente, es cuando, pues lo de siempre, ¿no? Al ser humano también nos suele pasar eso, de que cuando ya ves la realidad en que consiste lo que había está escrito, pues esperamos que haya más reacción. Volviendo, volviendo a lo que he comentado antes sobre lo que intuimos, no como una intuición, sino que entendemos que como movimiento sindical, para poder ir aglutinando a corrientes, a grupos, a sectores, porque a veces ha pasado, aquí un ejemplo, ¿no? En Tusa, aquí en Zaragoza, hace años, el colectivo unitario de trabajadores pues fue una escisión de Comisiones Obreras. Y esas cosas están pasando, porque esto es hasta dicho hasta en la radio. En estos 3 o 4 años se han borrado ya pues 100 y pico mil trabajadores de Comisiones Obreras, y otro tanto igual en UGT. O sea, entre los dos ya suman más de 300.000 que se han borrado de estos sindicatos. Y claro, son obreros, trabajadores, que han estado afiliados, entendiendo que creían que estaban ahí unos sindicatos que más o menos podían defender a los trabajadores, y que todo este desencanto, pues se están rompiendo los carnes, se están yendo a su casa, o hay una rendición diciendo, una forma de cabrearse y de reaccionar es borrarte. Pero el peligro de estas cosas es que te puedes quedar en casa, o ya pues dices, oye, que yo iré a trabajar y poco más, ¿no? Bueno, yo quisiera simplemente añadir dos cosas, y es que para que a lo mejor gente que no esté muy muy formada en el tema este del sindicalismo, sobre todo gente joven que está empezando ahora, que se tenga que plantear lo que es un sindicato y no distinga bien lo que es un sindicato de clase, de inspiración social, de lucha obrera, hay dos buenas películas precisamente filmadas por el enemigo, por lo que es la industria cinematográfica americana, pero que reflejan muy bien lo que los males que pueden llegar a crear los sindicatos sectoriales. Uno sería La ley del silencio, de Marlon Brando, sobre los sindicatos de estibadores en los puertos, y hay otra más moderna, no sé si es de los 80 o de los 90, que es Jofa, protagonizada por Danny DeVito y por Jack Nicholson, que explica cómo se desarrolla el sindicato sectorial del transporte en Estados Unidos y a lo que llega a ser un sindicato sectorial, ¿no? En un momento dado a ser un brazo sindical de la mafia americana, ¿no? Esa es la sustancial diferencia entre los sindicatos sectoriales, que en este caso es lo que están haciendo, o sea, ser el brazo armado o el brazo sindical del sistema, frente a los que proponemos sindicatos combativos, obreros, defensores de los trabajadores y dispuestos a cambiar esto, pues, pero o de una manera o de otra, pero a cambiarlo, sí, a no tragar con lo que nos están vendiendo todos los días. Y el ejemplo a seguir sería el PAME, por ejemplo, en Grecia, ¿o qué opináis al respecto? Bueno, la realidad en Grecia es muy diferente a la nuestra. Lo cierto es que por lo que conocemos por allí del PAME, que le llaman como frente sindical, sí, es un frente sindical donde confluyen sí sindicatos, y ha cogido tal prestigio, ese frente, de que se han creado, o sea, tienen sus afiliados al frente, de militantes, de activistas, etcétera, pero no es un sindicato. Sí. Es un frente sindical, donde ahí, donde participan, pues vamos a llamarle, para comparar, hay un sindicato que le podríamos llamar las comisiones obreras de allí, o de eso, y alrededor en ese sindicato, pues por lo menos, por lo que sabemos, el 40% está en el PAME. Y luego hay cantidad de sindicatos, esos sectoriales, locales, de una región, de una localidad, etcétera, que están apuntados al PAME. Y luego pues hay miles y miles de trabajadores que no hay que no son de nada, pero ya la bandera al PAME les une, porque claro, el PAME tiene su línea sindical, donde ha sido consensuada, elaborada por sindicalistas de varias diferentes corrientes, con sus plataformas y con su concepción de la lucha. Sí. Y ahí va, es concepción de la lucha, sus plataformas unitarias de reivindicaciones conjuntas y una lucha. Hay una línea sindical donde estratégica, donde confluyen una parte del sector de la clase obrera y griega. Sí, podríamos comparar, pero a mí sí que yo creo que el movimiento obrero en el Estado español es muy rico en cuanto a la historia del movimiento obrero, de cómo se ha construido, y a mí sí que, porque he vivido, aunque era muy joven, pero he vivido cosas, he escuchado y he vivido, he visto cómo, porque las comisiones obreras no era un sindicato, en principio fue un movimiento sindical casi espontáneo, de bueno, pues siempre hay trabajadores que se rebelan contra el encargado, contra el patrono, cuando ven una injusticia, y en una plantilla que hay 50, pues no sé, hay 5 que dicen, oye, esto va mal, y se juntan y dicen, oye, pues a la hora del bocadillo vamos a hacer una reunión aquí con los compañeros y vamos a plantearles esto, ¿no? A raíz de eso, pues claro, pues si ven que hay unos compañeros que entienden, que manejan, que están ciertamente preparados, que entienden la problemática en concreto que quieren plantear y discutir con el jefe de la empresa, pues normalmente pues los compañeros dicen, oye, pues os elegimos a vosotros, venga, tú y tú tenéis que entrar ahí a la oficina y hablar, y os esperamos aquí y en la asamblea vais a explicar lo que os ha dicho. Todo este movimiento sindical que yo viví y que tendría que estar en esa línea, claro, ahora tenemos ya la oportunidad, pues bueno, de una legalidad, como decía antes, que puede haber abogados que pueden aportar, y que pueden asesorar, médicos, etcétera, que están fuera y dentro de estos sindicatos, pero que también están muy desconformes con, pues eso, están desconformes con el pensionazo, con la reforma laboral, con las cosas. Voy a poner un ejemplo, ahora aquí de Aragón. Hace poco me he enterado de en Comisiones Obreras. Tenían que haber hecho una reunión a nivel de Aragón de los delegados sindicales, de la fábrica, donde duele, donde está el tajo y donde están los compañeros. Los delegados sindicales tienen que dar la cara ante los compañeros de la fábrica. Pues ¿qué ha hecho Comisiones Obreras? Han firmado y no han convocado a los delegados sindicales, que es la estructura más directa al trabajador de las fábricas, para explicarles, oye, pues hemos firmado esto por esto y esto y esto, y a ver, y os queremos convencer, ¿no? Pues no lo han hecho, porque claro, saben que eso está mal hecho, es una traición, y no han convocado a los delegados sindicales de Aragón. ¿Qué han hecho? Han hecho una asamblea de cuadros, le llaman ellos, que los cuadros son los liberados, o sea, los que cobran y comen del sindicato, los que están allí en las oficinitas, y los altos ejecutivos de por aquí de la Visa Oro, ¿no? Los que llevan visa en Aragón. Han hecho una asamblea de los cuadros, ahí han explicado, oye, que es que esto ha habido que firmarlo, que hemos ganado, que hemos mejorado esto, porque si no hubiera sido peor. Entonces, cuando yo hablo en concreto de esto, esto puede suceder, que haya muchos afiliados de Comisiones Obreras, delegados y gente veterana que llevan toda su vida ahí, y dicen, no, oye, que esto no puede ser. Pero bueno, ahí dentro poco tienen que hacer, porque eso, los, ya veis cómo se lo han merendado esto, ¿no? En el ejemplo que esto ha pasado, ¿eh?, en Comisiones Obreras en Aragón. Bueno, pues desde los CUO, si existe CUO, y puede haber unos compañeros de Comisiones Obreras que entienden, que dicen, bueno, yo puedo hacer un trabajo en Comisiones Obreras, pero organizado. Tiene que haber un movimiento sindical organizado, y desde CUO podemos intervenir con una hoja, una octavilla, con cosas diciendo, mira, compañeros, cómo están engañando, ¿no?, y cómo están haciendo esto. Y que esos compañeros de Comisiones Obreras, en este caso, que están descontentos con la línea sindical, pues que desde dentro también vayan trabajando, ¿no? Pero a la vez que estén arropados por los CUO, con abogados, con cosas, con otras cosas, otros medios, que si ellos empiezan a defender una línea sindical combativa y revolucionaria dentro de los sindicatos, seguro que los irán marginando, y tendremos que tener instrumentos y cosas para podernos contrarrestar ese arrinconamiento, ¿no?, que pueden tener ciertos afiliados, ciertos dirigentes, ciertos luchadores y activistas sindicales. Y por eso, a lo mejor, pues sí, también podríamos comparar un poco en eso con el PAME, ¿no? Igual podría ser un objetivo en esa línea, pero que lo cierto es que en el movimiento obrero, en el Estado español, está rico y hay experiencia para poder levantar de verdad, donde el trabajador se sienta con participación y donde pueda, tanto uno que esté afiliado como no afiliado, aportar sus problemas, sus reivindicaciones y pronunciarse en contra de una línea política en concreto, o sindical, o de etcétera, del gobierno. Bueno, con esto damos terminada la tertulia del día de hoy. La semana que viene continuaremos con otra tertulia, este tema lo seguiremos tratando. Y ya por último, la última parte del programa, os invitamos mañana viernes, día 18 de febrero, a una charla informativa que tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza a las 8 de la tarde, donde se expondrá el caso de los tres camaradas catalanes enjuiciados, un caso que ha sido pospuesto hasta el mes de diciembre por falta de pruebas, ya fue pospuesto en su momento, y desgraciadamente se nos ha caído el ponente que iba a intervenir, pero se nos ha distribuido, se nos ha proporcionado un vídeo en el que el mismo ponente, Albert Camarasa, uno de los implicados, contará su caso a través de una exposición gráfica, y el cual también se contarán las novedades del caso por parte de otros camaradas de Aragón que acudirán al encuentro. Entonces os invitamos mañana a participar, ya como hemos comentado, en la Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza a las 8 de la tarde. Ahí os esperamos, y esperamos también que os guste. Y bueno, y con esto despedimos el programa de hoy. Agradecer la presencia de todos los ponentes, agradeceros también a vosotros por habernos escuchado, y esperamos que esta semana os vaya muy bien, porque ahora ya comienza el segundo cuatrimestre en la universidad, hay también exámenes por secundaria y por los institutos, y los que tienen que trabajar, pues algunos que encuentren trabajo y otros que les vaya muy bien. Bueno, que vaya muy bien esta semana, y nos vemos el jueves que viene. Adelante, camaradas.